la falta de garantías para que se cumplan todos los derechos de la ciudadanía y demás, está caracterizado por otros muchos tipos de atropello. Pero vamos a hablar hoy con Orlando Carriqueo, que es el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, para ver cómo viene la mano, porque hay represiones, hay persecuciones, hay demonizaciones y también judicializaciones que vienen de largo y que las venimos tratando de cubrir, venimos tratando de que te enteres de primera mano, y por eso le volvemos a dar la bienvenida a Orlando. Buenas tardes, Juan Pablo, por aquí. ¿Cómo estás, Orlando? Mari Juan Pablo, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá, Orlando, una vez más en contacto para hablar de las dificultades que tienen en la comunidad Lafken Huincul Mapú para llevar adelante la vida y la rutina diaria, la de todos los días, sobre todo para llevar adelante también la vida ordenada por la cosmogonía propia del pueblo mapuche tehuelche. Y en esto es que hay una denuncia, un juicio contra ustedes que finalmente se va a estar realizando este mes. Queremos que nos cuentes cómo viene la mano y cómo se siente esta época, Orlando, de la atmósfera libertaria en la Argentina. Bueno, en principio, es decir, como bien venías relatando, parte de la situación en la Argentina se ha agravado, pero viene con una línea discursiva desde hace varios años en un fuerte rechazo de sectores progresistas, de derecha también, fundamentalmente de derecha, pero mismos sectores progresistas que rechazan la presencia de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios en el territorio, ¿no? Entonces creo que esta situación tiene que ver con la necesidad de abrir debates sobre la historia de la Argentina, y esa historia, por supuesto, que nos trae el genocidio de la campaña del desierto y una compleja trama de conflictos territoriales que no fueron resueltos en estos más de 100 años, muchos de los cuales tienen esa raíz histórica, ¿no? Esa raíz que tiene que ver con el sometimiento, que tiene que ver con las consecuencias todavía que vivimos del genocidio. No solo se va a llevar adelante el juicio contra las Lafken Huincul, en esta semana, el día viernes, se iba a llevar adelante una audiencia donde se pretendía discutir la validez de un acuerdo que llegamos las organizaciones y autoridades del pueblo mapuche de la Argentina, de tres provincias fundamentalmente que participamos en la mesa de diálogo con el Estado Nacional, que eran las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Ese acuerdo que en su momento fue homologado por la justicia en la causa, y eso significó la suspensión de la causa, la liberación de la MUEN y la obligación del Estado de cumplir con algunas cuestiones que se habían acordado. Hoy este nuevo gobierno quiere dar marcha atrás, y para eso instó a desconocer. Esa audiencia se iba a llevar a cabo el viernes, nosotros nos enteramos. Solicitamos la intervención como autoridades, como referentes también del pueblo mapuche, y no fuimos admitidos en esa audiencia, pero lo que sí pasó es que esa audiencia se trasladó para el día 19. Es decir, que para llevar adelante el juicio primero hay que dar de baja un acuerdo que el Estado, más allá de quien gobernaba en su momento, firmó. Nosotros no hicimos un acuerdo con Alberto Fernández o con Pietragala, hicimos un acuerdo con el Estado, porque lo que nosotros demandamos es el cumplimiento de los convenios internacionales, de la Constitución Nacional y de una historia en este conflicto que tiene la Lafken. De todas maneras, también resaltar que esa misma semana, del 20 al 26, se va a estar llevando adelante en Bariloche también un juicio Kenkentreu, que es un lugar donde también mataron un peñi Elías Garay. Ya ahí no lo mató la prefectura, ahí lo mataron sicarios. Pero la causa Huincul, Orlando. Sí. Claro. El 26 y el 27 de septiembre, audiencias en el juicio de la llamada causa Huincul, que ahora se transformó en la causa madre. Perdón, Orlando, por la interrupción, pero adelante, sí, por favor. Sí, sí. Es decir, esa es la causa de la comunidad Las Kenwi Kurmapu, y también en ese en esas mismas fechas, terminando el día 26, 27, no recuerdo bien ahí, se desarrolla durante 5 días el juicio a Kenkentreu, que es una causa provincial, pero que tiene el mismo objetivo, desalojar a la comunidad, ¿no? Bueno, en el caso de Lafken, lo que hay es un incumplimiento de un acuerdo y se lleva adelante el juicio por usurpación, algo que claramente se contradice, derecho, ¿no? Se contradice con el acuerdo firmado en junio del año pasado, Orlando. La verdad que se ve, ahí sí se nota el cambio de época, digo, porque de junio del año pasado ahora el Estado está tratando de hacer marcha atrás y borrar con el codo lo que se firmó en ese acuerdo con autoridades de parques nacionales. Si no entiendo mal, Orlando, ¿es así? Sí, estaba con el Estado en distintos organismos, porque en esa mesa de diálogo estaba Parques Nacionales, el INAI, estaba la Secretaría de Derechos Humanos, estaba el Ministerio de la Mujer, estaba otro ministerio también, ahora no recuerdo bien, pero eran varios, el Ministerio de Salud estaba presente también en el acuerdo, porque esto se resolvió en el marco del derecho que tenemos los pueblos indígenas a un sistema de medicina tradicional. En este caso, la machi cumple un rol en la sociedad mapuche, claro, y que tiene que ver con el acceso a esa medicina. Y fundamentalmente también a la espiritualidad, ¿no? Porque la machi es una figura dentro del pueblo mapuche que... No me digas que se cortó. Se nos cortó, bueno. A ver si lo podemos recuperar, Orlando. La verdad es que cuesta muy poco entender que sí, que con el gobierno libertario quieren deshacerse cada vez que podemos entablamos la comunicación con él. Dale, vamos a hacer lo del micrófono con la llamada por WhatsApp. Creo que lo tengo al contacto de Orlando Carriqueo. Ahora lo estoy buscando. Mientras hablo, te cuento que echame la cortina si querés, pero lo cierto es que este mismo juicio había sido ya aplazado allá por mayo, ¿eh? A ver, sí, mayo de este año se había aplazado. Se ve que no le encuentran la vuelta al acuerdo para decirlo, para declararlo nulo, ¿eh? Para se ve que está bien escrito ese acuerdo y ahora dicen, ¿cómo? No les podemos hacer un juicio por usurpación porque está este acuerdo de por medio. Y por supuesto, ahí vamos a ver si hablamos con Orlando. Como está este acuerdo, no hay usurpación, porque justamente había un acuerdo. Ahí voy a buscar el pie y subí. Estamos al aire, ya está el teléfono acomodado para que sea posible la comunicación con Orlando Carriqueo nuevamente. Perdón por las interrupciones, por los cortes, la cuestión técnica medio que nos viene persiguiendo y no sé si se trata de una maldición, no creo. Definitivamente está el que debe estar maldito es ese acuerdo, Orlando, del que estábamos hablando, que se firmó en junio del año pasado y que, si no entiendo mal, territorios nacionales, que ahora es ¿cómo se llama? El que lleva adelante la causa, una parte demandante, quiere que ese acuerdo no exista para que exista justamente la usurpación. ¿Qué hay en ese acuerdo que nos estabas relatando de las partes que participaron y demás, Orlando, que sea tan importante que haya que desentenderse de ese para poder llevarlos a juicio como comunidad, como personas, sin tener en cuenta tampoco el más mínimo respeto por la cosmogonía del pueblo mapuche, Orlando. Bueno, fundamentalmente creo que está la necesidad de desconocer ese acuerdo para llevar adelante el juicio. Es decir, si en ese acuerdo, no la comunidad, sino loncos y referentes de comunidades de tres provincias y de la organización del Parlamento Mapuche Tehuelche, que es una organización supracomunitaria que tiene reconocimiento en la provincia de Río Negro, se lleva adelante una mesa de diálogo, con lo que costó eso, con veedores de derechos humanos, porque estaba Pérez Esquivel, Nora Cortiña, otros organismos, que la Liga de Derechos Humanos y otros organismos que fueron veedores de esa mesa de diálogo, que no fue fácil llegar, ni fue fácil resolverla, ¿no? Porque referentes de parques nacionales no querían aceptar tampoco un acuerdo con el pueblo mapuche ya en el 2023. Lo que nosotros hablamos es de derecho y un poco de lo que significa la historia de la Patagonia incorporada al Estado argentino después de la campaña genocida del desierto. Entonces creo que la realidad es que ese reconocimiento por parte del Estado implica ya un compromiso que, más allá de que hoy el gobierno haya cambiado y quiera dar marcha atrás con eso, la verdad es que nosotros entendemos que ese acuerdo lo vamos a legitimar en el marco de los convenios internacionales. Es decir, está legitimado por la manera en que se llegó, pero digo, lo vamos a reclamar el cumplimiento contra el Estado argentino en los fueros internacionales. Es decir, no existe la posibilidad de que ya esto no se pueda resolver. Es decir, va a ser la Corte Interamericana la que va a terminar fallando en unos años, si bien va a llevar unos años, pero el Estado argentino va a tener que estar obligado a devolver y a reconocer esas 7 hectáreas. Ahora, el daño que va a provocar esto en una comunidad, en el mismo pueblo, es inconmensurable. Es decir, no hay un daño monetario, sino porque los daños generalmente el mundo occidental lo monetiza, ¿no? Pero sin embargo, un ataque a la espiritualidad, un ataque a la medicina tradicional, tiene un daño inconmensurable para el pueblo mapuche, que viene de un genocidio, que está discutiendo su derecho a la identidad, pero está discutiendo el derecho al territorio, y no es de ahora. Entonces, por eso todos estos procesos que tienen que ver con este nuevo gobierno y estos nuevos tiempos, tienen que ver, creo que, en la centralidad de una discusión de un genocidio que no ha sido discutido como sociedad, no ha sido asumido por el Estado, y que estas son las consecuencias de construir una nación creyendo que somos todos blancos y que indios no hay más, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema social, histórico, político que tiene la Argentina, y que por supuesto que no va a terminar con este fallo o con este juicio que pretende llevar adelante el gobierno, ¿no? Porque no está haciendo un acto de justicia en esto. El Poder Judicial ha sido siempre una herramienta el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades, ¿no? Es una herramienta de despojo que ha tenido el Estado para legitimar el corrimiento de las familias. Bueno, entonces en ese marco nosotros instamos a que haya respeto por los convenios internacionales que la Argentina ha incorporado en la Constitución del 94, y haya un verdadero reconocimiento al genocidio, ¿no? Entonces, claro, creo que eso es parte de una discusión que no alcanza con que la den los gobiernos, sino tiene que discutirse socialmente, ¿no? No hay cambio posible en una sociedad sin discusión social. Y estos asesinatos, este genocidio que está impune, tampoco está asumido como parte de la historia en la Argentina. Sí como una historia victoriosa, pero no hay un análisis de que para llevar adelante esa campaña del desierto hubo que matar a mucha gente, pero aparte romper con lo que tenía escrito el propio Estado argentino, que era el artículo 67 o 65, ahora no recuerdo, de la Constitución Nacional, que decía que había que mantener trato pacífico con los indios, proveer a las fronteras y promover su convencerlos de que los tenían que ser católicos, ¿no? De avanzar, pasarlo al catolicismo. Claro, esas eran las tres, sí, claro. Esas eran las tres premisas que tenía la Constitución de la Argentina, y esa Constitución estuvo vigente hasta el año 1994 con ese articulado. Quiere decir que cuando la Argentina llevó adelante la campaña del desierto, estaba violando su propia Constitución y estaba desconociendo que todo esto era parte del territorio mapuche, ¿sí? Y violando los pactos anteriores que vienen del pueblo mapuche con España, pero también vienen del pueblo mapuche con Calfucurá o con Urquiza, ¿no? Y por herencia con el Estado argentino. Y claro, por supuesto, que ya era Estado argentino, porque Argentina se declaró independiente en 1816 y la Revolución de Mayo fue en 1810. Urquiza estuvo gobernando hasta 1860 y algo. Pero bueno, digo, estas cuestiones no es que nosotros estamos diciendo cualquier verdura, sino que estamos haciendo eje en la historia de la propia Argentina, la historia que la han escrito esos mismos que avanzaron sobre este territorio, ¿no? Y si hay una relación, de esas familias que llevaron adelante la campaña del desierto, los Peña Brown, los Blanco Villegas, los Aranguren, los Bullrich, ¿no? Los Roca, los Ortega, ¿no? Toda esa construcción de esas familias de la oligarquía porteña, después son los que construyeron su riqueza a lo largo de la historia en base a ese genocidio, y son los que hoy esas familias gobiernan, son el poder económico, pero también son el poder político y muchas veces el poder judicial de la Argentina. Tal cual. Entonces hay que hacer una línea histórica que tiene que unir esos puntos y hacerlos visibles. Hasta ahora somos nosotros, los pueblos indígenas, los que nos resistimos a la violencia todavía de ese modo de vivir que nos propone un mundo occidental, donde nosotros, los indios, tenemos que pagar el costo del progreso. Por eso van por las 7 hectáreas que significaba el acuerdo de la Lafken-Huincul en Villa Mascardi. Pero van por Calcatreu para romper los cerros y sacar oro y plata, van por el litio en Mamuel Choique, van por el hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, van por el litio en Salinas Grandes, en Jujuy, y van para destruir todo, ¿no? Tal cual. Porque lo que importa acá es la plata, ajá, los modos de vida. Bueno, creo que en ese marco hay una discusión muy profunda, y sobre todo en un proceso identitario que se está dando en la Argentina, que cada vez más la sociedad se empieza a reconocer indígena. Bueno. Y en ese reconocimiento hay también una discusión sobre la tierra, sobre el territorio. Tal cual. Bueno, en el caso de la LOF, ahí es el sitio donde tienen vuestra regüe, que no es un objeto, le decimos a la pasada a la audiencia, es el punto de conexión con lo sagrado en la cosmogonía del pueblo mapuche. Y Orlando, ya se nos extinguió el tiempo que tenemos para la entrevista, pero no quiero dejar de mencionar que ustedes, como estás mencionando, que están con disposición para llevar adelante esta lucha a lo largo de los años hasta que se conquiste lo que corresponde a la palabra justicia, van a estar corriendo riesgo de perder la libertad, incluso en el caso de María Isabel Nahuel, Luciana Marta Jaramillo, Jessica Fernanda Bonefoy, Romina Rosas, Mayra Ailén Tapia, Betiana Ailén Colhuán, Cristian Germán Colhuán, a quienes se los acusa de haber usurpado por medio de violencia y de amenazas los predios de la Administración de Parques Nacionales. Y con esto quiero redondear, Orlando, porque lo que se escuchó el viernes y suena muy fuerte también como parte del clasismo de los medios de comunicación Wincas, es la voz de Christian Larsen, el presidente de Parques Nacionales. Dijo que con ustedes no se puede hablar, no se puede negociar con aquellos que niegan la existencia del Estado argentino. Esto se ha dicho hasta el cansancio, y yo estoy hablando lo más pancho acá con Orlando, que ahora vengo a descubrir que es una persona con la que no se puede dialogar, y dice, mucho menos respetan la justicia. Una última reflexión, Orlando, sobre las palabras de Larsen y el impacto que tiene en esta batalla que se libra en la cabeza de las argentinas y los argentinos. Bueno, mire, en las palabras que utilizó Larsen la utilizó el jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro el día viernes al que estaban modificando la ley de tierras, un artículo de la ley de tierras que ya la modificaron en diciembre, pero la volvieron a modificar y nosotros nos opusimos a eso. Y uno de los argumentos que utilizó fue, acá vino carriqueo a esta legislatura, vino a hacer un acting, me acusó de haber ido a hacer un acting, y utilizó esta palabra, vino a decir que no reconocía al Estado. Bueno, todas mentiras, porque no es que yo no reconozco al Estado, es al Estado el que le estamos reclamando que tenga otra perspectiva. No es que no reconocemos al Estado si sabemos dónde estamos viviendo. Y sabemos que esta discusión la tenemos que tener con el Estado. Cuando la tenemos con el Estado, con los representantes del Estado que la sociedad elige, dentro de los cuales también elegimos nosotros, estamos llevando una discusión sobre qué tipo de sociedad queremos en este lugar donde los pueblos indígenas tenemos 15.000 años, 13.000 años, y el Estado argentino tiene en la Patagonia 140. Mire, si nosotros, ¿con quién vamos a discutir si no es con el Estado? Y además, ¿no? Ahora, está bien, está perfecto. Orlando, además, fuiste a un lugar de uno de los poderes del Estado a hacer ese acting, o sea que si no reconocieras el Estado, no hubieras pisado ahí. No les reclamaríamos a los jueces que apliquen el derecho. Es decir, tal cual. Hay una inconsistencia en el discurso, que es una falacia, porque en realidad lo que no quieren reconocer es el derecho que nosotros tenemos a la tierra. Eso es lo que no quieren desconocer. Eso es lo que no quieren reconocer. Y eso se impregna del racismo institucional que tiene la Argentina. Eso es posible porque todavía en la Argentina no discutimos la verdadera historia de la sociedad. Entonces, nosotros no estamos reclamando que nos devuelvan toda la Patagonia. No estamos reclamando que nos devuelvan toda la Patagonia. Estamos reclamando pedazos de tierra y territorio que nos ha costado sangre, nos ha costado vida, nos ha costado discriminación, nos ha costado racismo, nos ha costado explotación laboral, nos ha costado infinidad. O sea, si uno cuenta la historia de su propia familia, vamos a ver la violencia que ha impuesto el Estado en estos 100 años. 100 años, porque la Argentina tiene 200, pero acá la Patagonia la incorporó hace 140. Entonces, todo ese proceso está presente, está vivo, genera conflictos, genera reclamos. Algo que el pueblo mapuche no va a terminar nunca de reclamar, porque es su esencia ser parte de este territorio. Y cuando nos quieren correr, y nosotros nos tenemos que seguir levantando como se levantaron nuestra gente, porque lo otro significa lisa y llanamente la muerte. Es decir, ¿dónde vamos a ir a vivir? ¿Dónde nos quieren mandar? ¿A dónde nos han puesto en las periferias de las ciudades para hacer los cordones de pobreza? Porque nos han sacado el campo, nos han sacado el territorio, nos han sacado la posibilidad de vivir de nuestra propia forma. No, nos obligan a vivir como ellos quieren. Y esos son los discursos de odio que la Argentina tiene que empezar a discutir con mucho más firmeza, pero con mucho más reconocimiento de la historia. Tal cual, ahí está. Perfecto tu redondeo, Orlando. Espero que vamos a volver a hablar pronto. Había muchas otras temáticas, pero esto de la comunicación cortándose a cada rato nos impide hablar del viaje que estuviste realizando este año a Europa, también la participación en la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos y demás. Son un montón de temáticas, pero le queremos advertir y ir contándole a nuestras audiencias, Orlando, todo lo que tiene que ver con este juicio que a todas luces no debiera estar impulsando el Estado y que es la violación de la propia palabra antedicha del propio Estado. Vamos a contar con tu palabra o con la de alguna otra persona de la comunidad para de primera mano ver qué es lo que, cuál es el próximo desatino de un poder judicial clasista, aporofóbico y por supuesto también racista. Hace rato que lo hemos detectado. Gracias, Orlando, por este rato, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la escucha. Toca ya. Nuestra solidaridad para con el pueblo mapuche, pero no solo para con el pueblo mapuche, sino para con las personas de cualquier otro pueblo nativo, originario de estas tierras, o pueblo pobre, pueblo trabajador, como está pasando en distintos lugares, son víctimas de atropellos, de desalojos, se les incendian las viviendas, no se les reconoce sus derechos, y esto tiene que estar en el centro de las discusiones en nuestras casas.